Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento venimos una vez más delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, porque es una realidad lo que podemos expresar en esta noche, Señor. Que tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has tomado un tiempo, Señor, para tus hijos, Señor. Porque tú constantemente estás pensando en cada uno de nosotros, Señor. Y en este día, Señor, queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Queremos darte gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra, Señor. Y yo te ruego, Señor, que al abrir este santo libro, Señor, que tú hables a cada uno, Señor. Mira a cada oyente, Señor, mira sus necesidades. Seas tú obrando, Señor, y seas hablando a cada vida, Señor. Padre, en este día te dejamos nuestras vidas delante tuyo, Señor, y rogamos, Señor, que sea tu presencia ministrándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrir en la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a mirar este versículo y luego vamos a mirar unos cuantos más. Como título de este sermón, lleva el siguiente título, Paradojas de las Escrituras. ¿Saben qué? En la palabra de Dios hay ciertas paradojas que a veces el hombre no entiende. Hay veces que no tenemos la capacidad suficiente de entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Cada palabra que está escrita en este libro es para nuestro bien, para ayudarnos, para que podamos marchar y caminar bien. Tenemos allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Amén. La palabra de Dios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Tome asiento. Y en este día vamos a escudriñar la palabra. En este mundo hay un montón de personas que lamentablemente no tienen la capacidad de poder entender las Sagradas Escrituras. El mensaje tan claro que Dios ha transmitido a través de los tiempos en su palabra, para ellos no tiene, no pueden comprenderlo. No hay una interpretación para ello. Porque las cosas de Dios se deben interpretar de una manera espiritual. No cualquiera puede entender. El texto dice, pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha tenido un encuentro con Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. ¿Cuántos andan por ahí diciendo, no, pero ahí están todos locos? Le hacen llevar el libro ese y le hacen leer. Y para ellos es locura. Y dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios tiene que ser discernida, tiene que ser entendida, pero no con nuestro intelecto humano, no con nuestra capacidad, no con la manera de vivir que teníamos en este mundo, sino que tiene que ser interpretada de una manera espiritual. Discernir espiritualmente la palabra de Dios es necesario en nuestras vidas. Necesitamos discernir este hermoso libro que Dios nos ha dejado, porque este es el manual. Aquí tenemos todas las respuestas a nuestras preguntas. Aquí tenemos cada salida a todos esos problemas que se nos aparecen. En este hermoso libro está la respuesta. Pero es necesario que podamos discernirlas espiritualmente. Y vamos a mirar unas paradojas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos fuera del ámbito cristiano, Y ya veníamos con una manera de pensar, veníamos con una forma donde en este mundo si vos no te haces valer, no sos nada, vos tenés que pasar por arriba a todos, vos tenés que ser siempre primero, vos tenés que... Bueno, vamos a mirar que la palabra de Dios, cómo nos habla, lo que parecieron unas paradojas, pero sin embargo tienen una gran verdad que puede ayudarnos, puede encaminar nuestra vida a lo que es la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15, 57, y vamos a mirar allí un texto dice de la siguiente manera: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién tiene la victoria el cristiano? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? En el mundo nos enseña algo distinto a lo que es la palabra de Dios. Primer paradoja que vamos a mirar es que para resultar vencedores es necesario que nos rindamos primero. Para que nosotros podamos vencer, primero tenemos que rendirnos. ¿Qué es paradoja? Es algo contradictorio. A simple vista contradictorio, pero en lo profundo es una gran verdad. ¿Saben qué? En el mundo, pero ¿cómo te vas a rendir? No, vos tenés que seguir, y siempre pasá por arriba de quien sea, no importa. Pero la palabra de Dios es distinto. Nadie va a lograr vencer si antes no se rinde. ¿Pero rendirse ante quién? Rendirse ante el Señor. Por eso es que la palabra dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, somos más que vencedores, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, con nuestro intelecto no podemos hacer nada, con nuestras experiencias no podemos hacer nada. La única manera de ser vencedores es que usted y yo nos rindamos. ¿Pero a quién? ¿Al problema, a la dificultad? No, rendirnos a Cristo. Que Él tome el control de nuestra vida. Que realmente Él sea el que gobierne nuestra vida, nuestro corazón. Vamos a mirar otra paradoja. Se encuentra en Juan capítulo 12. Allí en Juan capítulo 12, versículos 24 y 25, la palabra dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, otra paradoja que encontramos en la palabra es que si queremos vivir, primero debemos morir. Algo que pareciera ilógico a muchas personas. Comenzamos con un texto que decía: para el hombre natural. La gente natural que no conoce a Dios no va a entender estas verdades. No va a comprender. ¿Por qué? Porque estas verdades se disciernen espiritualmente. ¿Cómo vamos a explicarle a alguien? Usted tiene que morir para que reciba vida. No, pero ustedes tienen contradicción. No tenemos contradicción. Tenemos que morir, tenemos que rendirnos a las cosas, a las pasiones que a nosotros nos gustan y vivir una vida distinta conforme a lo que Dios quiere. Y para vivir una eternidad, tenemos que morir primero. El texto dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Con qué sabiduría el Señor Jesús demostraba cuánto podía producir un pequeño grano que realmente cumplía su función? Dice versículo 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hay gente que dice, no, pero esta es mi vida y yo tengo que disfrutarla. Yo tengo que hacer todo lo que pueda hacer, lo tengo que hacer. Y cuando esté allí, en la vida realmente verdadera, la eterna, pues su vida se va a llevar un susto tremendo. Y una tremenda sorpresa. Porque toda esa vida de deleites, de gozo, de alegría que vivió, no le sirvió para la eternidad. Pero aquel que realmente pudo morir a sus pasiones, a sus pecados, ha sembrado para vida eterna. Por eso, para que nosotros podamos llegar al cielo, para que podamos tener una entrada al cielo, para que un día, cuando nos presentemos delante de Dios, un ángel pueda nombrarnos a nosotros, primero tenemos que morir. Morir a nosotros mismos, al yo, al ego, a las pasiones, a las cosas de este mundo, al pecado, para poder tener entrada en el reino de los cielos. Amén. Otra paradoja vamos a mirar allí en Lucas capítulo 17, versículo 33. La palabra dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Qué contradictorio, ¿verdad? Para una persona natural. Pero para aquellos que son espirituales, que discernen la palabra de Dios espiritualmente, nos damos cuenta y entendemos ahora, porque al principio, ¿verdad?, que era medio difícil comprender, hasta que no vino el Espíritu Santo en nuestra vida, y cuando Él vino, nos guió a toda verdad. Y lo que este texto nos habla, dice que si deseamos salvar nuestra vida, debemos disponernos a perderla. A perderla. Muchas veces nos quejamos o hablamos o decimos, pero al final no tengo tiempo para nada y mi vida, ¿cuándo? Bueno, pero es cómo estamos sembrando, qué es lo que estamos haciendo. Porque todo aquel que procure salvar su vida, dice que la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Una consulta para usted. ¿Cómo va con su vida? ¿Usted está tratando de salvar su vida? ¿Usted está tratando de perder su vida? Recuerda que hablamos en paradojas. ¿Sabe qué? Para salvar nuestra vida realmente, tenemos que dedicarnos a la vida de otro. Tenemos que dedicarnos a lo que dice el Señor. Pero aquellos que quieren salvar su vida, dice que la van a perder. Pero aquellos que pierden su vida, alguien me dijo una vez, pero es una pérdida de tiempo ir a la iglesia y pasar tantas horas, en vez de, ¿por qué podrían hacer algo más productivo? No, leer la Biblia, si es un libro viejo. Si es un libro viejo, pero es tan vigente, es tan actual. Y el dedicarle tiempo a aquello que pareciera una pérdida es ganancia para nuestras vidas. Es ganancia para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Hay algunos ojitos que están dando vueltas así como... Bueno, vamos a mirar otro texto. A ver, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Qué buen proverbio, ¿verdad? Dice que saciare, el que ayudare a otro, el que le brindare a otro, dice que también recibirá lo mismo. Y miramos también en Lucas 6:38. Lucas 6:38. A ver. Aleluya. Dice la palabra: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Entonces, aquí encontramos también una paradoja, es que lo que el mundo a veces enseña, ¿verdad? El mundo enseña, vos tenés que guardarte, prepararte un futuro, vos tenés que tener unos buenos ahorros, tenés que cuidarte porque hay mucha gente que de pronto vos le das y después te pagan mal. Y bueno, acuérdense del corralito. ¿A cuántos dejó fuera de ese pensamiento, verdad? Porque estaban ya ellos acaparando y de pronto el gobierno dijo, no, nos quedamos nosotros con esto. Y perdieron todo. Y hasta hoy andan haciendo los juicios todavía. Pero el dinero ese no aparece. Pero la palabra de Dios nos enseña que si nosotros anhelamos recibir, primero debemos estar listos para dar a otro. Y es un hecho, es que no podemos recibir, nosotros no podemos recibir si no damos. Primero tenemos que dar para poder recibir. Muchos queremos agarrar y agarrar y aguardar y atesorar y sí, pero no damos nada. Y muchos no recibimos nada porque no damos. Y esto no solamente hablamos de dinero, ¿sí? No solamente hablamos de dinero, sino que en todo el ámbito, la palabra no solamente la podemos tomar en lo que es las ofrendas, los diezmos, no solamente, sino que también en nuestra vida. Usted muchas veces no puede recibir bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa bendición que cae, usted se la guarda y no la comparte. ¿Y saben qué? ¿Vieron ustedes esas pilas que vienen recargables? Vamos a compararla así. Con unas pilas que las ponemos a recargar y reciben carga, reciben carga, reciben carga. Pero llega un momento que ya pasada el tiempo que tiene de recibir carga, sencillamente explota. ¿Por qué? Porque es demasiada la carga que tiene. Y muchas veces sucede así. Porque usted y yo estamos hechos para dar. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Y hay una paradoja que mucha gente natural no puede entender. Es que si anhelamos recibir, primero tenemos que estar dispuestos o listos para dar. ¿Usted está recibiendo? Si está recibiendo es porque está dando. ¿Verdad? Ahora, yo quiero preguntarle, ¿qué recibe usted? ¿Qué cosa está recibiendo? Bueno, ese sería el tema de otra predicación. Vamos a mirar otro texto. A ver, allí en Lucas 12... Lucas 12, versículo 42 al 44, dice la palabra, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Qué buenas enseñanzas que daba el Señor y qué buenas ilustraciones. Hablaba acerca de un mayordomo fiel y prudente que estaba cuidando, estaba al cuidado de una casa y de todo lo que había allí en esa casa y tenía que racionarlo, no desperdiciarlo, cuidarlo, porque iba a venir su patrón. Pero resulta ser que cuando su patrón llegara, dice que a él ya no iba a ser más el mayordomo, sino que iba a ser el dueño. Dice que lo pondrá sobre todos los bienes. Entonces encontramos una paradoja aquí, que en algunos lugares sucede que muchos creyentes, muchos evangélicos, tienen un deseo de reinar, ¿sí? Y la palabra nos enseña que si deseamos reinar, es necesario que primero nos dispongamos a servir. O sea, si queremos mandar, primero tenemos que servir. Algunos decimos, bueno, ¿cómo te gusta la mandarina? Le gusta mandar nomás, ¿sí? Pero qué poco dispuesto está en servir. La palabra nos enseña, nos habla de que para que nosotros podamos tener un reino gobernador, o primero tenemos que servir. Primero tenemos que servir. El mundo puede decir, vos si no llegás y no te haces respetar, vos poner a todo abajo de tu piel, ahí, pisotealo todo, venga que venga, hacete ver. El mundo dice eso, pero la palabra de Dios nos dice distinto. Vos comenzá a servir, comenzá a ayudar, comenzá a darle una mano a aquel, al otro, y va a llegar el momento donde vas a ser levantado, porque así es el reino de los cielos. Aquel que sirve, Dios lo pone en alto, lo levanta. Bien, vamos a mirar otro texto. 1 Corintios 3:18. Ese otro texto dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, por suerte que en estos días no hay ninguno que se piensa que es sabio, ¿verdad? Hoy en día nadie se acerca y no sé si le habrá pasado a usted. A mí me venía a decir, ¿sabes los años que llevo en la iglesia? Vos me venís a hablar a mí. Hay algunos que ya son súper sabios, ¿verdad? Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué contradictorio que es? ¿Qué paradoja? El sabio se tiene que hacer ignorante para ser realmente sabio. Entonces encontramos que en esta paradoja, que en este texto, que si buscamos ser verdaderamente sabio, primero debemos disponernos a que se nos considere ignorante. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que tenemos que luchar aquí adentro, que se llama orgullo. A mí, ¿por qué me tienen que basullar? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? El mundo dice, no permitas que nadie pase por arriba tuyo. Pero la palabra nos enseña y nos dice que no importa lo que pase por ignorante. Es necesario que pase por ignorante para que puedan ver realmente la sabiduría que hay en ti. Para que se pueda ver que realmente hay algo distinto. Vuelvo a decir lo que dijimos al comienzo. El hombre natural, aquel que no conoce las cosas de Dios, que aún no ha conocido a Cristo, que no se ha revelado el Señor a su vida, bueno, vive bajo las reglas del mundo. Y estas palabras le chocan. Es lo que le pasaba a los fariseos, a los jebuseos, a todos los religiosos en la antigüedad. Cuando Jesús se paraba y les hablaba, ¿y quién es este que nos viene a hablar a nosotros? Nosotros somos doctores, en la ley. Nosotros somos levitas, nosotros somos esto y aquello. Y este es un carpintero. Mirá cómo viene a hablarnos. ¿De dónde será? Y sin embargo aquel que se hizo ignorante demostró su sabiduría y ya desde pequeño se sentaba donde estaban los grandes maestros y todos quedaban con la boca asombrada. Quedaban allí la boca abierta porque no podían entender de dónde sacaba esa sabiduría. Porque la sencillez de sus palabras y las enseñanzas que tenía tiraban por tierra todos los grandes estudios que se llevaban estos grandes doctores. Porque no solamente el Señor hablaba, expresaba la palabra, sino que la vivía. Y es necesario que muchas veces nosotros pasemos por ignorantes para que realmente, si queremos llegar a ser visto como sabios o ser sabios, es necesario que pasemos por ignorante, no importa lo que diga la gente. Cierta oportunidad, el pastor por ahí se acuerda, veníamos de una reunión en Buenos Aires, venía un montón de pastores, todos pastores, y un colado, yo. Íbamos en la combi y por ahí se levantó un reverendo. Ahí se acuerda el pastor, se levantó un reverendo, a ver. Los miró a todos los pastores y dice, vos que sos maestro del ITAI, del instituto, te voy a hacer una pregunta. Y tiró una pregunta acerca de algo que pasaba allí por Mateo, estaba una pregunta. Y yo estaba calladito, no decía nada. Y empezó a preguntar, dice, no decís nada, y empezó a preguntar a otro, allá reverendo y a otro más. Y cada uno daba su opinión, y hablaba y decía. Y me decía a mí, ¿y, maestrito? Y yo le digo, las cosas de Dios no son, si son difíciles no son para responder nomás. Mañana hay reunión de pastores, yo voy y le respondo mañana. Tengo un día. Ya estamos volviendo a Buenos Aires. Al otro día, ahí había varias opiniones de todos los pastores. Y resulta ser que al otro día fui, justo, y ya se habían olvidado de lo que había pasado, ¿no? Porque quedó agrandadísimo el tospa. Claro, nadie le respondía lo que él quería. Y él le tuvo que explicar. Y en esa explicación me cerraba menos que la pregunta. Entonces al otro día ya fui al mataburro y a buscar. Y empecé a buscar y no era nada de lo que había dicho. Entonces, ¿qué hice? Saqué fotocopia, lo imprimí y se lo llevé al otro día. Y se lo llevé y se lo presenté allí. Material, discúlpeme, pastor, pero mire, lo que usted decía no es lo que usted dice, sino que es otra cosa. Y dice, ¿dónde sacaste este material? Y este material saqué de tal libro, de tal lugar, de un diccionario, de esto otro. Toma. Y desde esa vez este pastor, no, tranquilito, quedó conmigo. Pero ¿saben qué? Es necesario que a veces pasemos así. Pero no se ponga mal, sino que por el contrario, agradezca a Dios la oportunidad que tiene, ¿verdad? Es necesario que a veces pasemos por ignorantes para que realmente se vea si realmente hay algo de Dios en nosotros, si hay sabiduría, si el tiempo que llevamos en la iglesia realmente lo hemos empleado bien. ¿Saben por qué? Porque muchas veces llevamos tiempo en la iglesia y las verdades que tienen que ser básicas en nuestras vidas no las comprendemos. Y hoy en día tenemos un problema, que todos están en muchas cosas nuevas que surgen, enseñanzas pero cosas raras que surgen. Y miren, la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Cada enseñanza que sale, cada enseñanza que se da en estos días, si no está en la palabra, tenga cuidado, porque corremos peligro. Como decía la lectura que trajo nuestra hermana, muchos van a tener comezón de oír la palabra, la verdadera palabra. No les va a gustar. No, vamos a otra cosa que sea más, como hablaba de Carlos, de que mucha gente va a otros lugares a buscar la bendición, o está esperando que venga alguien. Amado, usted tiene dónde asirse. Usted tiene dónde tomar y beber agua de bendición. ¿Se acuerdan que una vez le hablé acerca de esos pastores que fueron a África? Se juntó un grupo de pastores y escucharon que en África había un pastor que de pronto hacía muchos milagros y prodigios y era tremendo lo que estaba pasando, y dice que se juntaron aquí los argentinos y decidieron ir a buscar la unción. Fueron todos para allá. Y cuando llegaron allí a África, le recibieron y dice: mirá, nosotros somos de Argentina, venimos un grupo y queremos recibir la unción para llevarla para Argentina. Queremos hablar con el pastor, dice, con el evangelista que está a cargo de esto. Y este hombre dijo: bueno, voy a hablarle. Y le fue a hablar. Y estaban en plena campaña. Y el hombre dijo: bueno, que me esperen. Los argentinos vio cómo son, algunos. No, vio cómo somos, que nosotros queremos ser el primero y no, de Argentina venimos, nos tiene que atender, che. Y encima el che. Y no nos atendía. Seguía ministrando, oraba por la gente, todo. Y a lo último estaban quedando este grupo de pastores. Hasta que por ahí este hombre, este varón de Dios, los vio y les dijo: venga el grupo de Argentina. Y se acercaron, y cuando se acercó había un ujier ahí cerquita, y este hombre oró por este hombre, y le dijo, oró, y retrocedió, cayó como 5 o 6 metros para atrás, como que voló, y no alcanzó ni a ponerle la mano. Y le pregunta a los argentinos, dice: ¿ustedes vienen a buscar esto? ¿Ustedes quieren esto? Y los argentinos abrieron los ojos, y dijeron: sí, queremos eso, queremos llevarlo. Y este hombre, este evangelista, dijo: bueno, vaya y ore. Pegó la vuelta y los dejó ahí. Y quedaron solos. Y ya nadie más los atendió, así que se volvieron. Y venían en el avión y hablando y conversando entre ellos. Y de pronto uno de los pastores dijo: hemos recorrido tantos kilómetros, para que nos digan lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Usted y yo sabemos que tenemos que hacer. La pregunta es: ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se hace? Sí, bueno. Ahora, bueno, tenemos a varias gente. Ahora se ora. Y oran y el agua se convierte en vino. ¿Por qué? Porque ese es el primer milagro que hizo Jesús. Y con eso demuestra que la bendición de Dios está. Y bueno, yo vi unos magos hacer la misma cosa, la misma. Igual, idéntico, el mismo color del vino, todo. Es tremendo. Vemos gente que de pronto dice la atan con una cuerdita, la pasean por todo el lugar y tiene que ser como un perro. Y la esposa del pastor lo lleva en cuatro patas al pastor y lo pasea. Y el pastor, cantando ese himno, por todo lado me guiará. Y diciendo que tienen que ser guiados. otros que de pronto van caminando y comienzan a hacer como una serpiente sacando la lengua y toda la gente cae al piso y se comienza a revolcar. Y decimos, pero ¿dónde está eso en la palabra? Porque esas cosas son en ese momento, la risa, las carcajadas, todo eso que hacen, que caen, se dan vuelta, patalean, saltan, es algo que pasa ahí momentáneo. Pero la palabra de Dios quiere hacer en nosotros no algo momentáneo, sino que quiere hacer algo que sea realmente un fundamento, algo que nos afirme. Porque quiero decirle que esas risas, todas esas cosas que pasan, esos golpes que se dan cuando caen y todo, cuando vuelven a su casa están peor la gente. Ni siquiera saben qué pasó. Y casi todos dicen, no sé, algo me tomó y algo pasó. Y sin embargo, sus vidas tendrían que ser distintas. Pero por el contrario, son peores. Vemos que matrimonios se separan, hijos se pelean con sus padres, dejan la iglesia, se van a la droga. Todo eso tremendo. Eso está pasando hoy en las iglesias. ¿Y por qué pasa eso? Porque dicen que hay un mover de Dios y están ministrando ciertas cosas que no son de Dios. Dios se mueve de la misma manera ayer, hoy y por los siglos. Dice la palabra de Dios, buscad las sendas antiguas, volveos, volver a esas sendas antiguas. Mucha gente está buscando cosas nuevas y está experimentando cosas que realmente está desbaratando lo primero que Dios instituyó, la familia. Y por eso tenemos que tener cuidado, cuidado, porque hay muchos evangelios que se están predicando y el verdadero nadie quiere seguirlo. ¿Por qué? Porque es muy comprometido. Porque para vivir tenemos que morir. Porque para recibir tenemos que dar. Porque es... No, si así no. Vamos a otro lado que sea más fácil, que sea más sencillo. Y así está la gente. Lamentablemente, no digo los hermanos, no digo los cristianos, sino digo la gente. Porque esas son personas que no conocen a Jesucristo, que no le han dado un lugar en su vida. Vamos a otro punto. Mateo 23. Mateo 23, versículo 12. Vamos a encontrar otra paradoja. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vos tenés que hacerte ver. Vos tenés que ser primero. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que si queremos ser exaltados, en primer lugar debemos ser humillados. Y una de las cosas que falta en estos días, en los altares, es humillación. Dios hablaba en el Antiguo Testamento, decía, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere sus caminos, si se volviere a mí. Pero hoy en día muchos dicen, pero Señor, tenés que darme esto, porque yo soy un hijo tuyo y yo... Y le reclaman a Dios, le exigen a Dios. Como si hubiese alguna cláusula, algún que tiene que ser sí o sí. Pero la manera en que tenemos que recibir bendición de parte de Dios es humillado. Si se humillare, aquel que se humilla va a ser exaltado. Pero aquel que se exalta va a ser humillado. Es una regla bíblica. pero para el mundo no lo entiende. Y hay veces que podrían involucrar a muchas iglesias también, porque el pensamiento del mundo se ha metido en ciertas iglesias. Lamentablemente. Vamos a mirar Marcos 9, 35. Marcos 9, 35, la palabra dice: entonces él se sentó, hablando de Jesús, y dice, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y vamos a mirar también en Mateo 20. Este es el último texto. Mateo 20, 26. Donde dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Otra paradoja que el hombre natural no va a entender, no entiende de las Sagradas Escrituras, de la ley que hay en Dios. Es que si buscamos ser los primeros, debemos disponernos a ser los últimos. ¿A quién le gusta ser último? Usted va al banco y cuando llega al banco, usted quiere cobrar y salir, ¿verdad? O tiene que ir a pagar. Y cuando llega, ve una cola tremenda y se pone detrás de alguien y le dice: ¿esta es la cola para...? Y dice: no, no, no. Es esa larga que está allá. Y usted va allá a lo último. No le gusta, ¿verdad que no le gusta? ¿A quién le gusta ser último? Mirá todo lo que estoy perdiendo, el tiempo, las cosas. Podría hacer otras cosas. Pero en la regla, en lo que es la enseñanza divina, aquel que llega último no es el que pierde, sino que por el contrario es el que va a tener entrada primero. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos un privilegio que ni David, ni Isaías, ni Jeremías, ni Abraham, el padre de la fe, ni Adán, ninguno del Antiguo Testamento tiene. Usted tiene un privilegio que ellos no han podido alcanzar. ¿Cuál es el privilegio? Ese privilegio es que un día usted va a escuchar una trompeta. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado. En el aire le recibiremos. Pero el texto dice: los muertos en Cristo. Todos aquellos que están en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, no estaban en Cristo. Pero aquellos que recibieron a Cristo, aquellos que desde Cristo, desde su muerte en adelante, ellos tienen prioridad. Los últimos pasan a ser los primeros. Y nosotros no vamos a ir a juicio, sino que vamos a ir al tribunal de Cristo. Sin embargo, aquellos del Antiguo Testamento van a juicio. Mire qué privilegio que tiene usted. Los últimos pasamos a ser los primeros. Ya con vestiduras blancas, resplandecientes en la presencia de nuestro Dios. Pero no. Tenemos que ser ya, ahora, primero. No, eso en el mundo. Usted esté dispuesto, aunque sea el último, pero va a ser el primero. Jesús decía, cuando llegues a un lugar, parafraseado esto, ¿no? Cuando llegues a un lugar, no te metas, no te sientes en el primer banco, para que cuando llegue alguien más importante que tú, no te digan, dale el asiento y anda para atrás. sino que por el contrario, sentate a lo último, para que cuando te vea el dueño de la casa, te llame y te diga, vení, sentate aquí adelante, tengo un banco reservado para ti. Muchos se quieren hacer ver, muchos quieren ser primeros, pero en las reglas de Dios, aquel que no se ve, es el más presente en el corazón de Dios. Aquel que no resalta es aquel que Dios lo tiene marcado en sus manos. De pronto por ahí nuestro nombre no brillará, no estaremos en cartelera, no estaremos en grandes propagandas, pero nuestro nombre va a estar escrito en un libro, que es el libro de la vida. Y allí vamos a estar presente, porque aunque somos últimos, para nuestro Dios somos primeros. Amén. Amén. Encontramos entonces en la Escritura que hay muchas paradojas, cosas que parecieran que no puede ser, que están mal escritas. ¿Cómo va a ser esto? Porque todo aquel que lo lea de una manera natural no va a poder comprender. Volvemos al primer texto, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahora leemos el versículo 15, donde dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres espiritual? ¿Eres natural? Y el otro lo descartamos. Otro día hablamos del tercero. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Podemos comprender las reglas que Dios tiene? ¿Sabe cómo las comprendemos? Cuando viene una prueba en nuestras vidas. Cuando viene una dificultad. Cuando pareciera que hemos perdido y no le reclamamos a Dios, ni le hacemos ningún berrinche, ni nos enojamos con Él, sino que aceptamos lo que vino sobre nuestras vidas, porque sabemos que todo lo que aman a Dios, todo lo que sucede, les ayuda para bien. Les ayuda para bien. Porque ya no miramos las cosas naturales. No vemos este problema, ¿sí? No, vemos más allá de este problema, vemos la mano de Dios obrando en ese problema. Vemos su misericordia, su paciencia, su amor. Así tiene que ser nuestra mirada. Y ojalá que así sea, que cada día podamos entender y comprender cómo es que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga. Hasta aquí nomás la palabra, así que le invito a colocarse en pie.